de negros peruanos que hayan jurado tocar su tambor. Giri giri boom, giri giri boom, giri giri boom, giri giri boom. Zaperoco trayendo la salsa de todos los tiempos, bailalo otra vez. Giri giri boom, giri giri boom, giri giri boom, giri giri boom, giri giri boom, giri giri boom, giri giri boom.